El bajarle los impuestos a sus amiguetes y enrajar de España en Europa, eso lo hacen a las mil maravillas. Entonces, yo creo que cada uno actúa como quiere actuar y espero que los ciudadanos también actúen en consecuencia. Si no, no se me ocurrirá decir que los ciudadanos se equivocan, pero indudablemente, si valoráramos con datos objetivos en la mano, creo que los esfuerzos son más que notables, ¿no? Y, hombre, a mí también hay una parte que sí me preocupa, ¿no? Una parte que, y dejando un poco a don Pedro en su sitio, refiriéndonos a lo local, es cómo nos ha permitido todo esto volver a la normalidad. O sea, parece que para algunos es como si aquí hubiésemos cerrado una ventana y dos años y medio después se abre la ventana y se dice, como decíamos ayer, ¿no? No, esto no funciona así. O sea, ha habido un verdadero trabajo de hormiguitas oscuro para que nada de esto se pare, para que la administración siga funcionando en una misma línea, es decir, para que todo, digamos, esté o intentando dejarlo en la disposición adecuada para cuando llegase esa normalidad poder retomar y seguir trabajando. Y creo que en ese aspecto, a nivel municipal, no me voy a ceñir a otro espectros que no conozco, sino a nivel municipal, creo que el trabajo ha sido más que encomiable. Aparte de que, tengo que decirlo, ¿no? Yo creo que la alcaldesa de Ubrique se ha enfrentado a todo esto de una manera excepcional. O sea, yo que la conozco bien y que la veo cómo trabaja, os puedo garantizar que la dedicación ha sido plena y total. En esta edición de noticias también les informamos que se han entregado en Sevilla los premios de Correos a las unidades, equipos y personas de Andalucía galardonadas por su trabajo durante el año 2021. El jefe de la unidad de reparto de Ubrique, Marcos Orellana Orellana, en representación de todo su equipo, recibía en este acto el trofeo por el Premio Nacional a la Excelencia 2021. Este galardón sitúa a la unidad de Ubrique en la mejor posición en todo el país, entre otras 260 unidades de localidades de hasta 15 secciones de reparto. Este centro de trabajo ubriqueño, que integra también al personal de distribución de El Bosque, Benaucaz, Villalonga del Rosario y Benamaoma, ya quedaba en el segundo puesto finalista en la edición de 2020 en este mismo premio. El trofeo le fue entregado al responsable de nuestra localidad por el gerente de producción del área sur de Correos, que engloba Andalucía, Ceuta y Melilla, Francisco Javier Sánchez, en el salón de actos del edificio donde se ubica la sede territorial. Para recibir este premio, que refuerza la cultura de la excelencia y la mejora continua, se tienen en cuenta indicadores como la entrega efectiva de los productos registrados, certificados, notificaciones, paquetes, etcétera, la calidad en la entrega de los envíos y del servicio, la producción ponderada de la unidad y el asentismo. Por otro lado, también destacamos que Cáritas Diocesanas de Asidonia Jerez ha celebrado la 15ª edición del Encuentro de Voluntariado de las Cáritas Parroquiales de los Arciprestazgos de Zahara Olvera y Arcos Grazalema Ubrique. Tras dos años sin celebrarse esta cita, desde que estallaba la crisis sanitaria producida por la COVID-19, se han reunido más de 60 voluntarios y voluntarias de las Cáritas Parroquiales de las localidades de Olvera, Alcalá del Valle, Algodonales, Zahara de la Sierra, Arcos, Ubrique, El Bosque, Bornos, Prado del Rey, Espera y Benamaoma. En esta ocasión, este encuentro se ha enmarcado con el título Cuidarnos para cuidar, ya que el parón por la pandemia ha supuesto un espacio de reflexión sobre la situación actual del voluntariado en Cáritas y sobre la importancia de un cuidado integral para poder ofrecer el mejor acompañamiento posible a las personas que llaman a la puerta de Cáritas Diocesana.